23 de agosto, damas y caballeros, episodio número 42. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Obviamente para cambiar de vida, obviamente para cambiar de trabajo, obviamente para empezar a vivir de lo que nos gusta de una vez por todas, empezar a vivir de nuestro proyecto online, ese proyecto que tenemos postergado hace tanto tiempo, ese sueño que tenemos postergado hace tanto tiempo, ese proyecto que queremos, que ese negocio que queremos lanzar hace un montón de tiempo y realmente no podemos nunca por falta de dinero, no podemos nunca por falta de tiempo, no podemos nunca por un montón de cosas, ¿sí? Bueno, esta vez te propongo que lo hagas de una vez por todas, que realmente podamos montar nuestro proyecto online. ¿Cómo vamos a hacerlo? Montando 12 proyectos en 12 meses, obviamente. 12 proyectos en 12 meses. Uno por mes. Un año montando proyectos. ¿Por qué vamos a montar un año proyectos? ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo porque tenemos la estadística que dice que 1 de cada 10 proyectos funcionan y 9 de cada 10 proyectos fracasan. Por lo tanto, vamos a montar 10 proyectos justamente para tener la estadística de nuestro lado. Si 1 de cada 10 nada más que funciona, bueno, vamos a montar los 10. Así tenemos los 9 que fracasan y así tenemos el 1 que funciona. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? La idea es esa, la idea es tener nuestra estadística de nuestro lado, ¿sí? Y bueno, si no funciona, lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a lograr es aprender muchísimo, ¿sí? No vamos a perder nada. Es por eso que hoy, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, 23 de agosto, episodio número 42, quiero hablarte de eso. ¿Sí? El peor escenario posible. Cuando yo me embarco en alguna cosa, en algún proyecto, obviamente tengo dudas, tengo miedo, me pasa lo mismo que a todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo tiene dudas, tiene miedo, tiene incertidumbre, ¿sí? Acerca de qué es lo que puede pasar. Entonces, siempre piensa, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? ¿Me meto o no me meto? ¿Me embarco o no me embarco? ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Lo hago o no lo hago? Punto. Esa es la disyuntiva que todos nos planteamos, ¿sí? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, yo pienso, ¿no? ¿Qué puedo perder? Esa sería la pregunta que todos nos tendríamos que hacer, ¿sí? ¿Qué puedo perder? A mí me gusta siempre pensar cuál sería el peor escenario posible. Imaginarme la peor situación posible, imaginarme lo peor que puede pasar si tomo esa decisión, para ver si estoy dispuesto a afrontar esas consecuencias o no, para ver si estoy dispuesto a enfrentarme a ese problema o no. Si es que es un problema, ¿no? Justamente por eso me gusta analizar eso. Digo, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? Vamos a analizar qué es lo peor que nos puede pasar si montamos 12 proyectos en 12 meses, para ver si lo hacemos o no, ¿ok? ¿Qué pasaría si todo sale mal? Si todo sale muy mal, si todo sale de la peor forma posible, ¿seguiría todo como hasta ahora? Eso sería lo peor que podría pasar. ¿Por qué te digo esto? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? En principio, pensá que no vamos a invertir casi nada de tiempo en estos 12 proyectos, ¿sí? La idea es hacerlo de forma lean, como te lo digo, como te lo vengo diciendo hace muchos podcasts atrás, ¿sí? El método Lean Startup, el que habla de invertir la menor cantidad de tiempo posible, crear el producto mínimo viable, de esa manera empezar como a mostrar nuestro producto y después esperar a ver si la audiencia se conforma, a ver si la audiencia empieza a opinar, a darnos feedback, entonces a partir de ese feedback empezar a modificar nuestro producto. Si la audiencia no aparece, no invertimos más tiempo. Por lo tanto, es poquito el tiempo que tenemos que invertir, al principio nada más, ¿sí? El poco tiempo que invertimos, además, pensemos que lo estamos invirtiendo como información, te diría, ¿sí? Porque al fin y al cabo vamos a estar aprendiendo. Vamos a estar aprendiendo cómo montar un negocio online, cómo desarrollar una página web. Vamos a estar aprendiendo con la experiencia, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo con cada una de las cosas que vamos a hacer, con cada una de las cosas que vamos haciendo. Ensayo, error, sería algo así, ¿sí? Si no sale, pensemos en que si esto no funciona, ¿sí? Empecemos a pensar en el peor escenario posible. Si no sale, de última, bueno, perdimos algo de tiempo, porque algo de tiempo obviamente vamos a tener que invertir en hacer el sitio web, obviamente algo de tiempo vamos a tener que hacer, que invertir en darle difusión, en crear contenido, en, no sé, en montar el proyecto en sí, ¿sí? En montar el sitio web en sí. Bueno, pensemos que ese tiempo igualmente lo podríamos haber perdido en Netflix o con amigos, no lo sé. ¿Sí? No estoy diciendo que el tiempo con amigos sea tiempo perdido, ni el tiempo en Netflix también, pero bueno, es tiempo de ocio. Por lo tanto, bueno, lo único que te estoy pidiendo de alguna manera es que reemplacemos algo del tiempo de ocio por el tiempo para montar estos proyectos, ¿sí? Por el tiempo para jugársela, por el tiempo para intentarlo. Eso es lo que te estoy pidiendo. Y si no sale, como te decía recién. De última, habremos aprendido mucho acerca de cómo se monta un negocio online, porque al fin y al cabo eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar haciendo un negocio online. Por lo tanto, si no sale, vamos a haber aprendido un montón. Imagínate que estamos, no sé, haciendo una mesa, ¿sí? Nada que ver, ¿no? Pero imagínate que estamos trabajando con la carpintería y estamos haciendo una mesa y no nos sale. Y las maderas las cortamos horrible y lo clavamos mal y en realidad había que atornillar donde clavamos y un montón de cosas más. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a ocurrir si hacemos mal la mesa? ¿Habremos perdido un poco de dinero? Bueno, habremos perdido un poco de tiempo haciendo la mesa, un poco de dinero comprando las maderas y demás. Bueno, pero a cambio vamos a haber aprendido un montón de cosas. ¿Por qué vamos a haber aprendido un montón de cosas? Porque justamente vamos a haber aprendido de que de esa manera que nosotros la hicimos no se hace una mesa. Y justamente de la manera contraria se termina haciendo una mesa bien, ¿sí? Obviamente, eso es lo que vamos a haber aprendido. Vamos a haber aprendido de carpintería, vamos a haber aprendido cómo atornillar, cómo clavar, no lo sé, realmente me estoy inventando el ejemplo, ¿sí? No quiero que compares montar un negocio online con clavar una mesa o hacer algo de carpintería, pero realmente lo que quiero es que pienses que si vas a perder tiempo o vas a invertir algo de tiempo y esto no te sale bien, que no creo que no te salga bien, ¿sí? Lo digo siempre, como mucho tendrás que montar más de 12, 13, 14, 15, pero en algún momento algún proyecto va a funcionar, ¿sí? Pero si ninguno funciona, si realmente te va mal, entre comillas, y ningún proyecto funciona, lo que va a ocurrir es que vas a haber aprendido un montón y quizás esa sabiduría la vas a poder utilizar para después trabajar de eso, brindar un servicio, empezar a, no sé, diseñar páginas web, empezar a asesorar a gente cómo montar negocios online, empezar a dar ideas, no lo sé, tenemos un montón, un abanico grandísimo, ¿sí? Esa es la oportunidad que nos da Internet como para poder crear un montón de proyectos, crear un montón de negocios y justamente ganar dinero con ellos, ¿sí? Si no, ¿qué sentido tendría? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a aprender un montón, si nos va mal, vamos a aprender un montón. Entonces, a ver, pensemos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos, imagínate, nos sentamos y pensamos, ¿cuál sería el peor escenario posible? Ahora sí, anotémoslo, que el proyecto no funcione, que los proyectos no funcionen, porque en realidad vamos a montar 12. Que ninguno de los proyectos funcione, bueno, como te decía recién, vamos a haber aprendido un montón si ninguno funciona. Entonces después vamos a tener un conocimiento bárbaro que nos va a servir para poder brindar un servicio, para poder hacer algo después. ¿Y quién te dice que antes, que también durante, se te presentan oportunidades por el conocimiento que estás teniendo, por la exposición que estás teniendo, por el contenido que vos creás, por los oyentes, por los lectores, por las visitas que vas a tener, que alguno te pida algo, que alguno necesite algo? No lo sé. Hay muchas, muchas cosas que pueden surgir en el medio. Pasa que si no lo intentás, nunca te vas a enterar de esas cosas, ¿sí? ¿Qué pasaría en el peor de los casos? En el caso este que planteamos, en el caso de que no funcione ninguno de los proyectos. ¿Estaríamos quebrados económicamente? No, porque si no invertimos todos nuestros ahorros en esto, no tendríamos por qué estar quebrados. Cosa diferente podría pasar, sí, en un negocio físico, en un negocio común y corriente de los de siempre. Claro, podemos haber llegado a invertir todos nuestros ahorros en alquilar un local, en las habilitaciones, en el diseño, en el stock, en un montón de cosas. Como hablamos siempre, un negocio físico no tiene nada que ver con un negocio online. En un negocio online invertimos muchísimo menos dinero que en un negocio físico. Entonces, ¿qué pasa? Invertimos dinero en un negocio físico. No sale, perdimos todo ese dinero. Montamos un negocio online. ¿No funciona? Bueno, ¿qué perdimos? Hosting y dominio, como hablábamos ayer. $100 como mucho. Si es que contratamos un hosting por un año, si lo hacemos por menos, intentamos hacer, no sé, un proyecto solo en vez de 12 o menos, o ir pagando porque no tenemos dinero, entonces vamos pagando a medida que vamos presentando los proyectos, a medida que los vamos lanzando, en vez de contratar un año adelantado, los vamos contratando a medida que vayamos montando los proyectos, y en un momento nos aburrimos y en un momento cerramos, que no quisiera que ocurra. Bueno, nada, no pasa nada. Solamente lo que va a ocurrir va a ser que habremos gastado, no sé, $10, $20, como mucho. Mirá la diferencia que hay con un negocio físico, ¿no? Muchísima diferencia. ¿Habríamos dejado nuestro trabajo y no tendríamos con qué seguir? No, tampoco. Tampoco porque yo en ningún momento te digo que dejes el trabajo ya. Yo lo que te digo es que tarde o temprano vamos a dejar nuestro trabajo. ¿Cuándo? Cuando moneticemos alguno de los proyectos. Tenemos 12 cañas con anzuelo tiramos al lago. ¿Te parece que ningún pez va a picar? Justamente por eso montamos muchas, para que alguno de esos funcione, para tener más posibilidades. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Cuando empezamos a andar en bicicleta, ¿qué pasa? ¿Andamos bien a la primera? No. Siempre lo tenemos que intentar varias veces. Bueno, esto es lo mismo, con la diferencia de que no vamos a esperar a que un proyecto funcione o no, y nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando, y recién cuando no funcione vamos a montar otro. No, lo vamos a montar enseguida, lo vamos a montar paralelamente. ¿Para qué? Para que si algún proyecto no funcione, ya tengamos funcionando el siguiente, ¿sí? O los siguientes. Por eso vamos a montar 12, porque vamos a montar muchos, ¿sí? Entonces, no vamos a dejar el trabajo hasta tener la certeza. Por lo tanto, si los proyectos no funcionan, nosotros vamos a seguir con nuestra vida común y corriente, con nuestro trabajo de siempre. No lo vamos a haber dejado. ¿Se entiende? Entonces no tenemos nada que perder. ¿Habríamos dejado de lado oportunidades porque necesitamos el tiempo para lanzar estos 12 proyectos? Entonces imagínate que te ofrecían, no sé, otro trabajo, vos decías no porque estoy con los proyectos. O te ofrecían un ascenso en tu trabajo que implicaba estar más tiempo trabajando, entonces vos decías no porque estoy con los proyectos. No, no te va a pasar nada de eso. Porque yo lo que estoy intentando a través de este sistema que estoy todavía puliendo, que lo estoy diseñando, que estoy probando cosas para que vos después tengas la certeza de qué funciona y qué no, sin tener que andar perdiendo tiempo justamente probando, es por eso que no vas a tener casi inversión de tiempo en esto. Justamente por eso yo estoy probando todas las cosas antes, para que vos no tengas que perder tiempo probando. Ni probando ni montando los negocios. Ya vas a pisar sobre seguro. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, obviamente, cada uno tendrá su peor escenario posible. Seguramente todos van a ser distintos. Pero creo que el común de todos, o por lo menos algo que podemos llegar a compartir entre todos, sería este escenario. Fracasamos. Nos va mal en todos los proyectos que montamos. O no funciona, mejor dicho, ninguno de los proyectos que montamos. Bueno, como mucho, todo va a seguir igual que ahora. Todo seguirá como hasta ahora. Tendremos nuestro trabajo, nuestra ilusión de algún momento montar un proyecto online, nuestro sueldo, nuestra vida, igual que ahora, ¿sí? Ese sería el peor escenario posible. Y con el agregado, obviamente, a nuestro favor, de que vamos a haber aprendido mucho de todo esto que hablábamos al principio, de que vamos a saber mucho de diseño, vamos a saber mucho de montar negocios online, vamos a saber mucho de cómo funcionan. Obviamente, por más que lo hagamos lean y por más que invirtamos poco dinero y poco tiempo, de alguna manera nos vamos a involucrar, ¿sí? Nadie va a hacer algo un día o una hora y lo va a dejar ahí esperando, porque eso tampoco va a servir. De alguna manera tenemos que involucrarnos. Algo de tiempo vamos a tener que dedicarle para crear contenido, para darle difusión o lo que sea, ¿sí? Entonces vamos a aprender muchísimo. Si nos llega a ir todo mal, si nos llega a ir bien, además de aprender, vamos a tener el rédito de poder tener uno de los proyectos monetizados. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Fíjate, si sale bien, podemos dejar nuestro trabajo, podemos cambiar de vida, podemos ganar más dinero, podemos hacer lo que nos gusta, dedicarnos a lo que nos gusta, 24 horas del día. Podemos trabajar sin jefes, podemos manejar nuestros propios horarios, muchísimas cosas más. Y básicamente son todas las cosas que digo siempre al principio del podcast, ¿sí? Que queremos cambiar de vida, para eso queremos cambiar de trabajo, que no tener jefe, trabajar desde donde querramos, manejar nuestros horarios, tener de cliente al mundo, de manera de poder tener muchísima más cantidad de clientes, muchísimo más potencial de ventas. Porque si nosotros montamos un negocio físico y tenemos, bueno, la gente de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra calle, no sé, pero acá tenemos el mundo. Señoras, señores, tenemos el mundo para venderle lo que nosotros sabemos hacer. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre, por lo menos desde que lo descubrí, pienso que un negocio online es la mejor alternativa, no un negocio físico. Quizás, bueno, tengamos el sueño de poner un negocio físico, surja una oportunidad de poner un negocio físico, bueno, esto se tendría que ver en cada uno de los casos, ¿sí? Pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Quizás no nos guste el hecho de montar un negocio online. Quizás no nos guste todo lo que montar un negocio online conlleva. Bueno, perfecto. Pero yo creo que si estás escuchando este podcast, seguramente algo de montar un negocio online te debe gustar, ¿sí? Así que bueno, básicamente lo que vamos a ganar es muchísimo más de lo que podemos llegar a perder. ¿Qué es lo que podemos llegar a perder? Nada. ¿Por qué? Porque no te ofrezco invertir mucho dinero en un negocio físico que no sabemos si va a funcionar. Alquilar un local, conseguir stock, reformar obras, gente trabajando, habilitaciones. No, ¿no? Y después, ¿qué pasa si no funciona? Perdemos todo ese dinero. Tuvimos que dejar el trabajo porque necesitábamos tiempo para ese negocio físico. Porque si no, ¿quién lo iba a atender? ¿Y después qué pasa si no funciona? ¿A dónde vamos a trabajar? Bueno, la diferencia, una de las diferencias, o de las ventajas, o de los beneficios de tener un negocio online, es que estos negocios no necesitan casi nada de tiempo, no necesitan casi nada de dinero, por lo menos al principio, hasta que detectemos si funcionan o no. Un negocio físico necesita todo el tiempo del mundo, todo el dinero, para ver si funciona, porque vos no podés abrirlo a medias. Lo abrís sin carteles, sin pintar, sin stock, a ver si la gente compra. La gente va a pasar por la puerta y va a seguir de largo, no va a comprar nada. Sin embargo, en un negocio online, sí, es diferente. Vos podés montar un sitio web sin que se note si realmente tenés todo lo que las personas necesitan o todo lo que pensás vender en un futuro o no. Sin que se note si lo tenés o no. ¿Se entiende? Por lo tanto, la gente a donde empiece a mostrar interés, bueno, perfecto. Ahí empezás a trabajar y empezás a invertirle más tiempo. Pero no podés hacer lo mismo con un negocio físico. Vos un negocio físico empezás a vender y tenés que empezar con todo. No podés empezar, como te digo, con el local despintado, sin habilitar, con poco stock, con nada, diciendo, bueno, vos vení, pagame y yo después te lo doy. No. Sin embargo, con un negocio online sí lo podés hacer. Quizás daría para un episodio el hecho de ponernos a diferenciar negocio online de negocio físico, pros y contras, pero bueno, ya lo sabés en realidad. Si estás acá, ya sabés cuáles son los pros de un negocio online contra un negocio físico, ¿sí? Así que bueno, básicamente no hay nada que perder, tenemos todo por ganar. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos esperando? Estoy diseñando este sistema de negocio online, de montar 12 proyectos en 12 meses, justamente para que podamos caminar sobre seguro, para que podamos pisar sobre seguro, para que no perdamos tiempo ni dinero. Este es el sistema, estoy seguro que este va a ser el sistema para montar negocios online, para ganar dinero en internet. Podés sumarte ahora en 12meses12proyectos.com o esperar a que cumplamos nuestro objetivo, esperar a que moneticemos alguno de los proyectos, esperar a que yo monetice alguno de los proyectos. Entonces, bueno, en ese momento sí decís, bueno, este tipo ya lo consiguió, tiene razón, es fiable el sistema, voy a hacerlo. Mientras tanto, obviamente no tenés ninguna certeza, pero quizás podés sumarte ahora, si querés, a esta aventura, creer en mí, que yo realmente te digo que tengo la corazonada de que realmente esto va a salir y es la manera de montar negocios online y, bueno, ser uno de los primeros que lo logre y, obviamente, en muchísimo menos tiempo, ¿sí? Pero eso va a depender de vos, obviamente. Gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana, ¿sí? Mañana tenemos otra vez otra edición de Datos Recontra Objetivos para hablar de todas las cifras que nos van dejando los proyectos que vamos montando hasta ahora. Así que son dos nada más por ahora. Así que, bueno, nada. Nos encontramos mañana, otra vez nos escuchamos. Gracias por estar ahí del otro lado. Mañana, obviamente, acá, como siempre, ¿sí? Adiós.